sabrosito es comerlo con la mano pelada. ¡Ay! Con la mano pelada. Con la mano pelada. Con la mano pelada. Con la mano pelada. Si te gusta el pescado, el de la rincona, mejor es que lo comas con la mano pelada. Yo no quiero cubierto, así no sabe nada. Sabrosito es comerlo con la mano pelada. ¡Ay! Con la mano pelada. Con la mano pelada. Con la mano pelada. Con la mano pelada. Con la mano pelada. Con la mano pelada. Con la mano pelada.